Zacatecas tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo. El gobernador David Monreal está trabajando con nosotros de manera coordinada y estamos también muy conscientes, por eso nuestra presencia en Zacatecas, de que hay preocupación en la gente por el problema de la inseguridad y de la violencia. Por eso venimos a informarles de cómo vamos y sobre todo venimos a decirles que no están solos, que continúa el programa de apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional a Zacatecas, que se ha avanzado, pero necesitamos reforzar este plan de apoyo a Zacatecas hasta que se consiga vivir en paz.